koni se yon ti fi kon viv li kon jan boul boul le avem. Den te fe kremen nou ta viv ansam jiska skon voyaje. Ou de a la vi vin chanje, amoniz la gen mwen an lo. Si se pat do lan ta jwen amoniz jiska skon mouri. Ma priye bon die pou li ramase ou la tribulasyon. Amoniz ma chè, se pou mal fè 8 an wa chèri. Chè Déjà.